ventana está abierta. He mirado nuevamente las estrellas en el planetario, como cuando era chica. Te visito en el bar. Porque cantas, porque tú.